Puedes andar todos los caminos, recorrer las ciudades. Puedes andar todos los caminos, recorrer las ciudades. Atravesar naciones, surcar el cielo. La música.